salga el sol. Rozaremos el firmamento, volaremos entre nubes y algodón. Rozaremos el firmamento y en el cielo brillará estrella por nuestro amor. ¿Quién? Juguemos al amor esta noche. Juntamos la pasión sin derroche. Sin derrota.